Marcos Grandón es propietario de las carnicerías Pampa Meat y vamos a conversar unos minutos con él a propósito de este aumento de las carnes. Muy buenos días, Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cuál es la situación aquí en la provincia de La Pampa, Marcos? Mirá, como prácticamente en el resto del país, vienen aumentos bastante grandes, importantes, que están entre el 50 y el 30% de aumento, la carne hoy. Así que bueno, remarcando los mostradores prácticamente a diario, porque hablas un día y te pasan un precio, hablas al otro día y te pasan otro precio, y la verdad que es una incertidumbre bastante grande. Bien, a ver, ¿hay demanda o la gente ha retraído las compras? Mira, extrañamente la gente sigue comprando. Se ve que nosotros particularmente tenemos la carne dentro de todo acomodada del precio, ¿viste? No. Tratamos de absorber un poco el aumento de precio como para que no, justamente que no caiga la venta. ¿Sí? Ha subido un... Sí, sabemos que hay gente que viene desfavorida, viene de otros de otro lado, que nos dice que está más barato y la verdad que no sabemos qué hacer, ¿viste? Si tenés que subir, si tenés que bajar, si tenés que mantenerte. La verdad que estamos trabajando bastante quilombado ahora. Bien, y a ver, ha subido un 60%, se espera que suba otro 40% la semana que viene. Ya se está hablando, sí, es un aumento ya para mañana, para el viernes, sí, para mañana. Para mañana. O sea, se habla de una media en 3.500 pesos, se está hablando, así que, bueno, hay que esperar al cierre de la faena de hoy a ver qué números van a pasar, pero ya se habla de las faenas de mañana y la semana que viene, sí, entre un 30 y 40% más van a pasar. El gobierno de Javier Milei ha planteado que va a liberar el mercado, sí, y que no va a haber una cuota para el mercado interno, una cuota de abastecimiento para el mercado interno a precio interno, por supuesto, que podamos pagar los argentinos. ¿Qué piensan, claro, ustedes? Mirá, muchos las políticas que están tomando, las medidas que están tomando, muchos nos metemos, ¿viste? Estamos de esperar, ¿viste? Sin especular tanto, ¿viste? Tratando de seguir trabajando medianamente cómodos, ¿viste? Y sin tener que pegarle tanto a la gente, ¿viste? Con una carne que estamos en 7.000 y pico de pesos cualquier corte asado, ¿viste? Claro. Marco, pero, sí, repasemos un poquito los cortes por ahí más populares. ¿A cuánto los están vendiendo hoy? Y hoy, mirá, pasé los precios ayer de algún asado de costilla, estamos casi en 6.000 pesos, y por ahí las pulpas, algún vacío, algún matambre, cerca de los 7.000. Estamos hablando, la gente dice que estamos baratos, dice que pasan por otras cadenas de supermercados y están arriba de 8.000, 8.500 pesos. Pero más o menos corte popular en eso, alguna pulpa en tanto de 5.500 y 7.000, la sala un poco más cara, por ahí nada que un cuadril. Pero sí, la verdad que por los comentarios que tenemos de gente, ¿viste? Que vienen escapados de otros negocios, justamente buscando precios. Claro, ya se está dando ese fenómeno de la gente que busca precio entre las carnicerías. Sí, tal cual. Sí. Y hay una... Llaman mucho por teléfono, por ahí hace alguna publicación en redes sociales y te llaman continuamente preguntando precios, qué vale, qué es lo que... ¿Viste? Y si le pasas un precio más o menos acomodado, vienen, ¿viste? La gente. Claro. Hay mucha disparidad entre los precios de algunas carnicerías con otras, digo, ¿hay una diferencia sustancial? Y nosotros, mirá, tenemos la suerte de que somos más o menos mayoristas, ¿viste? Así que podemos comprar y acoplar un poco más de mercadería, pero tenés que ir actualizando los valores, ¿viste? O sea, podés abastecerte por 10, 15 días, pero no te puedes quedar atrás con los precios porque después el costo de reposición es muy caro, ¿viste? Claro. Lo que hoy vendés en 5.000 pesos, mañana vale 7.000 y entonces no llegás a comprar la misma cantidad. ¿Y qué pasa con el pollo y el cerdo? El pollo también tuvo aumento, no fue tan grave. El cerdo sí, el cerdo estuvo en un 40% más o menos aumento y el pollo estuvo en un 30%. Si bien están ahí, están todavía acomodados el precio, digamos, para poder llevar pollo y cerdo. ¿Y notás vos que hay un cambio en los hábitos de consumo? ¿Que hay gente que por ahí compraba carne vacuna y que se está volcando quizás al pollo como una alternativa más económica? Sí, oferta. cualquier promoción, cualquier oferta que pongamos, buena. Ponemos alguna aguja especial, alguna costeleta, que ponemos oferta de por 2 kilos, la aprovecha y se lo lleva. Ha cambiado mucho, sí, el cerdo está muy demandado, por eso fue también el aumento, el dispararse tanto la carne, vacuna, se tira la gente a comer otras cosas, ¿viste? Entonces el cerdo también sube. Uh-huh. Por demanda no queda otra que aumentar el precio. Siempre que paso por las Pampa Meat veo que la oferta de la oferta es el lanar. ¿Por qué? Sí. El lanar es un producto que siempre nos preguntan. Mucha gente piensa que porque es lanar es un cordero. Le digo, no es cordero lo que ofrecemos. Es un animal grande, un animal de 50 kilos. La vaca así china. Claro, es algo parecido a una oveja uh-huh. o a un animal grande. Claro. Que sirve, siempre se le explica, sirve más para la olla que para hacer la parrilla, ¿viste? Claro. Está bien, para hacer un guiso. Viene preguntando, ¿viste? ¿Qué es el lanar? Entonces, se le explica que es distinto al cordero. Puede ser un poco más duro, le conviene más para hacerlo para olla, para un tuco, algún guiso, algo, lo que quieran, pero no para la parrilla, ¿viste? Uh-huh. Que por ahí sale un poco más duro. Pero es lo más barato que tienen ustedes. Hoy es lo más barato que tenemos, sí. Hoy estamos vendiéndolo en 9.90 a eso. Que son, bueno, ovejas que quedaron congeladas en un frise que no se pudo exportar, así que bueno, nos llamaron para poder moverla y de a poco la vamos moviendo. Claro, claro. Bueno, sí, mañana entonces un nuevo aumento, Marcos. Para mañana se espera un nuevo aumento, sí, mañana se espera un nuevo aumento de un 20% y bueno, a esperar a ver con qué van a arrancar la semana que viene, ¿viste? A ver qué, la verdad que no se sabe nada. No se sabe nada. Si no se para. Bueno, una se piensa las fiestas, ¿no? ¿Cómo van a ser con estos valores? Por eso. Todo viene bravo con el tema de pesetos, de matambres, de vacío. La gente llama continuamente preguntando por precios y bueno, se ve que no estamos tan caros como otras cadenas de supermercados. Uh-huh. Bueno, Marco, vamos a conversar. Esto es el día a día, lamentablemente no hay ninguna precisión. No hay ninguna precisión. Hablas hoy y hablas mañana, es otro precio totalmente distinto. Entonces, bien. Esta semana ya hemos remarcado dos o tres veces, ya hemos tocado los precios del pasado para no quedarnos, viste, y el Ministerio de la Producción de aquí de la provincia de La Pampa, ¿tiene posibilidad de llevar adelante algún tipo de política de contención, alguna injerencia? ¿A ustedes se les ocurre algún tipo de demanda para el Ministerio? Mira, la verdad que no sé si... Y la idea es sacar precios máximos, la verdad que no sé si van a seguir con alguna promoción de gobierno, de esos cortes populares que venían haciendo. Calculamos que sí, que algo van a tener que hacer, no puede ser que estemos pagando, llegando a fin de año casi 8.000 pesos cualquier corte de carne, es una locura. Uh-huh. Es una locura, así que deberían tratar de acomodar, de sentarse y charlar para que le llegue a la gente la carne un poco más acomodada, sobre todo a la gente de bajos recursos, ¿sí? que no llegan a comprar un kilo de picada. Uh-huh. Ahí está. Marcos, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Bueno, conversamos la semana que viene seguramente. Dale, ¿eh? Lo estamos esperando. Muy amable. Chicos. Marcos Grandón es propietario de las carnicerías Pampa Meat. La carne ya subió un 60%. Se espera, ya dijo Marcos, un 20% para mañana, otro 20% para la semana que viene, y así llegar al 100% en un ratito nomás. En una semana. Una piensa, ¿no? ¿Qué atajos puede llevar adelante o qué paliativos? ¿Cómo puede intervenir el mercado, el gobierno local en este desastre generalizado de precios? Si hoy tiene las espaldas el Banco de la Pampa para poner un compre pampeano en la carne, una serie de cuotas para comprar carne. Ya es rarísimo pensarlo, comprar la carne en cuotas, porque es el consumo diario. Uh-huh. Pero ¿cómo se va a pagar un kilo de carne 7.000 pesos? Es una cosa... prohibitiva en nuestro país que no es nada, es una injusticia tan grande. Pensar que el año pasado el compañero Pascual Fernández ofrecía el kilo de asado 500 mangos. Claro, asado para todos. Claro. Mira, ayer...